El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo. Capítulo 14. El imperio. El Mayo tiene establos productores de leche a nombre de mucha gente, es dueño de muchas casas, de muchos negocios legítimos. Ellos, el Mayo y su familia, tienen entradas de dinero legal. Si mañana terminaran los negocios de la droga, ellos seguirían siendo multimillonarios por muchas generaciones, me dijo Fernando Gaxiola sobre los negocios legales del líder del cártel de Sinaloa. Tiene muchísimo ganado, jitomate, frijol, compañías constructoras, talleres mecánicos, gasolineras, hoteles en toda su zona de influencia, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, durante años creó una estructura financiera de tapadera. La pasión del capo era no solo encontrar nuevas y mejores formas de traficar la droga, sino también la ganadería. Está enamorado de las vacas, dijo Gaxiola al explicarme que el Mayo siempre habla con orgullo de sus miles de cabezas de ganado premium, útiles tanto para carne como para producción de leche y sus derivados. Nada le han incautado, dijo Gaxiola, pese a que el gobierno de Estados Unidos ha identificado varias de sus compañías ganaderas como nueva industria ganadera de Culiacán y establo Puerto Rico. Lleva años trabajando legalmente en México, hasta ha recibido subsidios del gobierno. Ismael Zambada García hace todo en grande. Así como construyó un imperio criminal que abarca una buena cantidad de países, también construyó un imperio de negocios legales, de los cuales la parte de ganadería y agricultura es la que más le gusta y atiende personalmente. El hombre tiene una triple personalidad, capo feroz que ordena quién vive y quién muere en el cártel de Sinaloa, hombre de negocios que se codea con importantes empresarios y campesino. No le quita el sueño que tenga abiertas acusaciones criminales en su contra de sur a norte y de este a oeste en Estados Unidos. En la Corte del Distrito Norte de Illinois, junto con Vicentillo, desde 2009, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, junto con El Chapo, y una más en la Corte del Distrito Oeste de Texas desde 2012. La más reciente está en la Corte del Distrito Sur de California, que data de 2014. ¿Será que confía en su eterna buena fortuna? La primera acusación criminal es de 1997, se abrió en la Corte del Distrito Este de Arizona, donde lo acusaron de tráfico de marihuana y cocaína. Se giró una orden de aprehensión en su contra que nunca pudo ejecutarse y en 2001 los cargos se anularon de forma inexplicable. No corrió con la misma suerte su cómplice Raúl Palacios Barreda, a quien detuvieron y sentenciaron a 11 años de prisión. Por medio de distintos nombres falsos, Ismael Zambada García se hace pasar como un importante ganadero. Lo era. Se hace llamar Jerónimo López Landerous, Javier Hernández García, Ismael Mario Zambada García, Mario Ismael Zambada García, Jesús Loaiza Avendaño e Ismael Higuera Rentería. Mayo nunca dejó de ser un campesino, comentó Gaxiola. Le gusta el campo, le gusta ensuciarse las manos en la tierra, y pasa horas recorriendo sus cultivos y cosechas de vegetales legales. Sus negocios lícitos en Sinaloa, en especial los agrícolas, se desarrollan en una vasta extensión de cerca de 4.700 kilómetros cuadrados y comprenden sobre todo el municipio de Culiacán, particularmente las sindicaturas de El Salado, donde se encuentra la ranchería El Álamo, su lugar de nacimiento, Quilá, Costa Rica y El Dorado, y los municipios de Mazatlán y Elota. Además de negocios en Baja California, Sonora y Guadalajara. La red de compañías vinculadas al Mayo es como una matrioska. Como la muñeca rusa, de una sola empresa se derivan muchas más, una tras otra, por medio de los accionistas, administradores, comisarios y representantes legales. Los mismos notarios públicos crean constantemente muchas de las nuevas empresas. Las firmas tienen objetivos diversos: transporte de carga, construcción, industria de lácteos, agricultura y ganadería, obra pública y privada, desarrollo inmobiliario, gasolineras, escuelas, guarderías, importación y exportación de equipos y aparatos de refrigeración, talleres mecánicos, fabricación, distribución y venta de todo tipo de calzado, accesorios, lencería, perfumería y ropa en general, etc. Algunas de estas compañías han logrado legitimarlas usando recursos públicos o subsidios, evidentemente no porque les falte el dinero, y participando en eventos financiados por el gobierno. El gobierno de Estados Unidos ha identificado algunas y otras han estado fuera de su radar. Gaxiola me dio acceso a actas de asambleas, actas constitutivas y contratos. Pero eso era solo la punta del iceberg. En ninguno de los documentos escritos por Vicentillo habla de la red empresarial de su padre. En las pocas líneas que dedicó al tema defiende a su madre diciendo que estaba formalmente divorciada de su padre desde hacía años y que por lo tanto nadie debía molestarla ni en su persona ni en sus bienes. El punto frágil de su argumento era que Chayito, que en todo momento se identifica como ama de casa y mujer soltera ante las notarías en las que hace y deshace con las empresas, no tiene cómo justificar la procedencia de las millonarias inyecciones de capital que ha recibido en algunas de las compañías. En Italia, uno de los países con leyes más avanzadas contra la mafia, el lavado de dinero y el crimen organizado, ningún mafioso pondría las propiedades a nombre de ningún familiar, pues en automático la ley considera que forman parte de la red financiera criminal, en el mismo concepto que lo hace el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Máxime si la esposa y los hijos, quienes aparecen como socios, no tienen ningún sustento económico más que el proveniente del mafioso. Y aunque después de varios años casi no quede rastro del dinero ilegal con el que se creó la empresa, queda señalada por su origen y por la presunción de que puede continuar lavando dinero. Estudiando el complejo sistema de investigación italiano, los ministerios públicos y fiscales, una vez que localizan una empresa claramente con vínculos mafiosos, más que evidente si es la propia familia, investigan los vínculos de esa empresa primaria con cualquier otra empresa, rastreando el nombre de socios, comisarios, directores, administradores y apoderados legales, ya que es común que el mafioso utilice la misma red que le da seguridad y que podría parecer anónima. Esto produce un efecto cascada que permite investigar minuciosamente cada una de las compañías secundarias, llegando incluso a compañías terciarias, provocando una nueva cascada de compañías vinculadas. Este método hace de Italia uno de los estados más eficientes en confiscar recursos de la mafia, las organizaciones criminales y las empresas que lavan dinero. Es tan eficiente que muchos mafiosos prefieren llevar sus inversiones a otros países. De acuerdo con los patrones de conducta de la mafia, también es frecuente que busquen no solo socios comunes y corrientes, sino grandes empresas que cotizan en las bolsas de valores, pues podrían ser poco sospechosas. Tomando como punto de partida los nombres de las empresas, socios, apoderados, directores, administradores y notarios señalados por el gobierno de Estados Unidos desde 2007 de pertenecer a la red de tráfico de drogas del Mayo, encontré más de 40 compañías asociadas. Las empresas primarias son: Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, 1988, Autotransportes JYM, 1996, Multiservicios Geviz, 1998, Establo Puerto Rico, 2000, Jamaro Constructores, 2001, Rancho Ganadero Las Ánimas, 2001, Estancia Infantil Niño Feliz, 2001, Zarca de Occidente, 2001, Zarca de México, 2004, Autódromo Altata, 2001, Arte y Diseño de Culiacán, 2000, Frizaza, 2002. En todas se registran claramente como socios familiares del líder del cártel de Sinaloa, incluyendo a Vicentillo, su esposa y sus hijos. Colegio Azteca de Culiacán, Construmármoles y Granito, Comercializadora El Chamuco, Construcciones de la Costa, Armadillo International Cammers, entre muchas otras. Los notarios de Sinaloa más socorridos por la familia del Mayo son el número 81, José Antonio Núñez Bedoya, el número 116, Matías Santiago Astengo Verdugo, y el número 79, Lamberto Alfonso Borboa Valenzuela. Nadie en Sinaloa trabaja sin el permiso del Mayo, sentenció Gaxiola. Desde hace tiempo dicen que el Mayo se va a retirar, que está enfermo, él no habla de eso conmigo, no se ven señales de ninguna enfermedad seria, todavía manda traer muchachas a cada rato, ironizó el abogado. A diferencia del Mayo, el Chapo no supo hacer lo mismo, o no tuvo los mismos beneficios de quien necesitaba el aval. Cuando Rafael Caro Quintero fue liberado por órdenes de un juez en 2016, y a los pocos días se convirtió en un prófugo, los hijos del Chapo lo buscaron para pedirle consejos acerca de cómo crear un patrimonio legal. Cuando formó parte del cártel de Guadalajara, Caro Quintero invirtió en terrenos y propiedades en Guadalajara que con el tiempo adquirieron un valor millonario. Ahora, los hijos que tuvo con su primera esposa María Elizabeth Ellins Lerma tienen un patrimonio inmenso. Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Nueva Industria, creada en 1988, es uno de los pilares de los negocios legales del Mayo. Cuando se creó, el presidente era Jesús García Mendoza, el secretario Fernando Iribe Picos, y como responsable de los dineros, la parte más importante, el doctor Jaime Otáñez García. Para 1996, Chayito, sus hijas Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla, estas dos últimas aún eran menores de edad, ya eran propietarias formales de la empresa, junto con el propio Otáñez García, Iribe Picos y Arcadio Osorio Quintero. En las asambleas de accionistas que se realizan, Chayito siempre ha sido designada como presidenta según las actas a las que me dio acceso Gaxiola. La compañía creció velozmente. En 2003 el capital social era de 20 millones de pesos y en 2006 aumentó a 62 millones de pesos. Chayito se convirtió en socia mayoritaria con la inyección de capital de más de 40 millones de pesos. El domicilio oficial que ella proporciona en los actos notariales es calle Ciudad de Hermosillo número 1168, fraccionamiento Las Quintas, en Culiacán. En 2007 la madre de Vicentillo nombró como apoderado de la empresa a José Antonio Peregrina Taboada, quien era representante desde 1996 y cuyo poder sigue vigente. Y en 2009 designó también a Humberto Castellanos Ábalos, cuyo poder también sigue vigente de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad. Según los últimos cambios asentados, el doctor Otáñez García y Fernando Iribe siguen siendo socios de la empresa con la familia del Mayo. En 2011, a nombre del ex socio del Mayo, Arcadio Osorio, se creó la empresa productora y comercializadora de cítricos Osorio, dedicada también a actividades agrícolas, de pesca, mineras y turísticas. Así como el Mayo definía en México y Estados Unidos el precio del kilo de cocaína, marihuana y heroína, al mismo tiempo se ha sentado a la mesa gubernamental, junto con grandes compañías lecheras transnacionales, para definir el precio en el que se compra la leche a los productores. Aunque desde 2007 Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán estaba identificada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la red criminal del Mayo, la empresa participó en la Comisión Estatal de la Leche de Sinaloa. Ahí se toman las decisiones sobre el sector, como los apoyos federales, y se definen las políticas públicas para los ganaderos, como las obras de infraestructura que impulsarán el sector, el financiamiento y las normas sanitarias. Pero sobre todo se toma la decisión de fijar el precio del litro de leche. Es difícil pensar que con el poder del Mayo y con su conocida reputación de intimidar o asesinar a socios, amigos y competidores, alguien se podría oponer a sus deseos en la comisión. Nueva Industria, controlada por el ama de casa Chayito, participó en al menos tres ocasiones en reuniones de la Comisión Estatal de la Leche de Sinaloa, entre 2011 y 2012. El gobernador era Mario López Valdez, el mismo que había puesto como jefe de la Policía Judicial a Chuy, el empleado del Mayo. La comisión la presidía el secretario de Agricultura y Ganadería, Juan Nicasio Guerra Ochoa, el subsecretario de Ganadería, Francisco Javier Castillo, el director de Desarrollo Ganadero, Alfonso Valdés Gaxiola, y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, quien ahora es diputado local del PRI. Son los integrantes de la actividad, como son los productores lecheros y empresas pasteurizadoras de la leche, en coordinación con el gobierno estatal, con el único propósito de llegar a un acuerdo para el pago de litro de leche. Así justifica el gobierno actual de Sinaloa la presencia de la empresa del Mayo en las reuniones de la Comisión 3. Qué fortuna para el capo que el subsecretario de Agricultura justo en ese tiempo fuera Óscar Félix Ochoa, primo de su consuegro. A las reuniones envió a José Antonio Peregrina Taboada como representante de Nueva Industria. Según lo que el mismo Peregrina informó en su perfil público, también fue gerente de Lechería Santa Mónica de 1993 a 2012. Aunque públicamente ya estaba señalado desde 2007 como parte de la red financiera del Mayo, eso no fue obstáculo para sentarse con el secretario estatal de Agricultura. El 13 de diciembre de 2011 Peregrina participó en la reunión al mismo nivel que Lala Mazatlán, de Grupo Lala, uno de los productores de lácteos más importantes del continente americano, Lechera Guadalajara y Pasteurizadora Sinaloa. Ahí se fijó el precio de compra de leche fría a 5.70 pesos, se aprobó el informe financiero de la comisión y se les informó a los asistentes de las gestiones que se estaban haciendo ante el Congreso para proteger a los productores de leche. En 2012 la empresa del Mayo estuvo presente en las reuniones del 23 de mayo y del 14 de junio, al lado de empresas como Cremería Santa Clara y Lincot Unidos Luna. Ahí se definió un alza en el precio de la compra de leche a productores y se fijó en 7 pesos por litro. Nueva Industria ha sido hábil para legitimarse. Fue beneficiaria indirecta del Consejo Directivo del Fondo de Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría de Economía, al participar en eventos financiados por el Consejo. Uno de ellos lo organizó en 2009 el Centro de Ciencias de Sinaloa con el nombre de Segundo Foro PYME de Competitividad. Y en 2010 y 2011 fue invitada al Encuentro Nacional de Proveedores de la Industria Alimentaria, organizado por la Canacintra, de la cual es el asociado número CNI 27. De nuevo, en esas fechas la compañía ya era públicamente señalada como parte de la red de lavado de dinero del líder del cártel de Sinaloa, pero eso no parecía importar. De acuerdo con información revelada por empleados, Nueva Industria estaba a la vanguardia y hacía compras nacionales e importaba maquinaria para contar con el mejor equipo. Participé en la planeación de la estrategia para el crecimiento de la planta pasteurizadora, logrando la disminución de costos de producción durante los primeros 3 años de activado el plan, y pese a la inflación de los tiempos. Formando equipos de trabajo para incrementar la productividad y controles en las áreas de producción, envasado y almacenes, dice Ascensión Hercuides Lara en su currículum público, quien afirma que trabajó para Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán de 1995 a 2000, periodo que representa una de las etapas de mayor crecimiento en el negocio del narcotráfico para el Mayo. Es curioso que no diga que fue socio de la compañía, como aparece en los documentos de constitución, aunque según su propia información en aquella época estudiaba los primeros años de la carrera en el Instituto Tecnológico de Culiacán. Hercuides Lara, prestanombres o socio del Mayo, dice estar vinculado con otras empresas dentro y fuera de México, como KS Agroméxico, SADCV y barra o Campo Agroméxico SADCV, en Zapopan, Jalisco, dedicada a la venta de abonos especiales de alta calidad en el segmento de la agricultura especializada. En al menos una ocasión registrada, esta empresa exportó 14.335 kilos de fertilizantes a Barcelona. La mercancía salió por el puerto de Altamira, Tamaulipas. No obstante, Hercuides Lara omite decir que también aparece como socio en la empresa Construcciones de la Costa, creada en 1993 en Culiacán y dedicada a la construcción. Y como administrador único en Armadillo International Commerce, creada en Guadalajara en 2007 y dedicada a la compraventa de mercancías, cualquiera que sea su tipo, para su exportación o importación, para su venta en territorio nacional o en el extranjero. Al igual que el Mayo transporta droga de un lado a otro por territorio mexicano, la empresa Nueva Industria transporta leche. Aunque se supone que la produce en Sinaloa, de 2011 a 2019 ha obtenido 104 permisos de la Secretaría de Agricultura del Estado para transportar leche cruda vía terrestre de Guadalajara a Culiacán. En ese lapso la empresa movió un mar de leche, más de 12 millones de litros 4 de acuerdo con la narración de Vicentillo, esa misma ruta terrestre es clave para las actividades de narcotráfico de su padre. Me recordó al viaje de las pipas con gasolina de Gonzalo, Macho Prieto, o los camiones con pollos congelados de Bachoco del chino Antrax. Por su parte, Autotransportes JYAM está a nombre de María Teresa Zambada Niebla, hermana de Vicentillo y ex esposa del narcotraficante Javier Díaz, asesinado en la Ciudad de México. Sus socios son sus hijos Javier Ernesto y Maite Díaz Zambada. Su objeto social es el establecimiento y la explotación del Servicio Público Federal de Autotransporte de Carga, en las rutas o tramos de jurisdicción federal o local. Esta empresa compró a crédito en junio de 2004 una flotilla de 4 tráileres de Daimler Chrysler Services de México por $101,000. La misma María Teresa rentó los camiones a Nueva Industria. Quien firmó el contrato de arrendamiento por la empresa lechera fue José Antonio Peregrina Taboada. Como María Teresa era también accionista de la empresa, se estaba arrendando a sí misma.